Debido a la falta de oportunidades en los medios tradicionales, los periodistas se han visto en la necesidad de crear su marca personal. Pero Daisy, ¿qué es una marca personal? Mercy, una marca personal es una promesa de valor, toda una serie de valores que se asocian a un nombre, permitiéndonos diferenciarnos del resto. Es un concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse uno mismo como una marca. Pero, ¿qué se necesita para construir una marca? Las marcas necesitan de estrategia, creación y mantenimiento. Deben ser armónicas y cuidadosas para aprovechar a nuestro favor esta vertiente tan pública. ¿Pero qué aumentan las marcas personales? Estas aumentan influencia, valor, reputación, independencia y control, para que seamos percibidos como profesionales valiosos y confiables y podamos brindar un aporte positivo a la sociedad. Pero obtener una marca personal conlleva tiempo, ya que ésta se va desarrollando poco a poco. Por ello, somos conscientes que los periodistas ocupan varios roles dentro de los medios. Son reporteros, redactores, fotógrafos, editores, es decir, son multifuncionales. Es así que por tal motivo se los ha dividido en dos grupos: los periodistas conocidos o afamados y los periodistas freelance. ¿Pero quiénes son los periodistas afamados y los freelance? Los periodistas afamados son conocidos independientemente del medio para el que trabajen. Son los encargados de hacer que la audiencia capte la noticia y quede satisfecha. Mientras que los freelance son periodistas independientes, es decir, personas que realizan trabajos periodísticos por cuenta propia y los ofrece en venta a los medios de comunicación. Pero los periodistas afamados y los freelance tienen algo en común, y es que nunca fueron dueños de los medios, y por eso están siendo desplazados a causa de la aparición del internet. Pero esto no es malo, al contrario, presenta a los periodistas un futuro prometedor. Porque Internet es una puerta a un mundo de oportunidades. Cuenta con grandes herramientas como la web 2.0, el blog y las redes sociales, que ayudarán al periodista en su desarrollo profesional. Porque hoy en día los periodistas tienen la necesidad de diferenciarse de los demás. La inestabilidad laboral convierte a la marca personal en el único capital con el que cuenta el periodista a lo largo de su carrera.